Lo anunciábamos, ya está con nosotros aquí en el estudio el contador Luis Freda, iniciando un nuevo ciclo en este 2023. En enero todavía estamos. Inicia un nuevo ciclo y ahora apuntando a la salud. Buen día. ¿Cómo estás, Luis? Ángeles, buen día, Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Pronto para este nuevo ciclo. En un tema muy importante que ayer nosotros tuvimos un mensaje tempranito, era cuando empezó el programa, una denuncia sobre una situación que enfrentaba una mujer trabajadora, que es socia de una mutualista a través del FONASA, ¿no? Y que no puede acceder porque no tiene la plata, estando en una mutualista no tiene la plata para pagar. Bueno, entonces te surgen todas las preguntas desde allí, ¿no? Por eso está bien dedicarle un ciclo, me parece, al tema de la salud. Nos va a llevar unos cuantos programas esto, sí, ¿eh? No vamos a resolver nada, pero ya hicimos unos cuantos. Arrancamos por uno nuevamente con el tema. ¿Resolves conocer más profundamente el tema? Sí, aparte te dan argumentos, ¿no? Yo creo que a veces uno, por lo menos, lo analiza con otro. Yo creo que sí. Sí. Con otra perspectiva, y aparte muchas de las preguntas que pasan ahora les pasaron en otras épocas a otras personas y las soluciones fueron tomadas de alguna manera. Capaz que ahora estamos empezando a tomar soluciones como para el otro lado, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con la salud. Vamos a enfocarnos con salud en Uruguay. Lo que hacemos siempre es primero una revisión histórica de las cosas y después nos vamos a ir metiendo en temas de más adelante qué tan grande es el sector, cómo se organiza, quién lo regula, cómo se administra, dónde salen los fondos, cómo se asigna, etcétera. Pero hoy vamos a ir básicamente con cómo es, con una cuestión histórica. Y vamos a arrancar desde atrás. Bien. Desde antes que llegan los españoles, o sea, en la etapa precolombina. No vamos a hablar mucho tiempo de eso porque tampoco soy historiador. Pero tampoco es una cuestión solo de historiadores esto. Entonces algunas cosas capaz que algún historiador la puede contar más, mejor, o con otro enfoque, pero vamos a hacerla algo que salga de buena calidad, por decirlo de una manera. Y como siempre, los oyentes podrán contribuir también, ¿no? Ahí va, si quieren los oyentes le podemos tirar un par de preguntas. Dale. Que tenemos. Primer pregunta que tenemos para los oyentes es si nos pueden decir qué función cumplía todas esas construcciones que están en la Isla de Flores, ¿sí? En la Isla de Flores, y nosotros se ven de la costa, ¿no? Sí, y hay muchas veces hemos visto o algún documental o justo algo ahí en algún programa de televisión que van hasta ahí, etcétera. Bueno, si saben el nombre, cómo se llamó el momento que se construyó eso, que nos digan el nombre. Y después, ¿para qué sirvió? Esa es una de las preguntas que tenemos. Muy bien. Después tengo otra. No, ¿para qué podría servir? No, ¿Para qué sirvió? ¿Cuál fue el motivo de esas construcciones y cómo se llamaban? Segundo, pregunta es si nos pueden decir dónde queda el Hospital Fermín Ferreira. ¿Dónde era? Bien. Y hay historias que no sabemos si es verdad o no, comentarios de que allí cantaba. Bueno, primero, ¿qué tipo de enfermo tenía? Sí. Y después hay alguna historia que algún famoso artista, vamos a decir de qué rubro, que habitualmente concurría o hacía su arte ahí o hizo su arte alguna vez ahí, a ver si alguno conoce alguna historia así, si la podemos confirmar o no. ¿Ah? Muy bien. A ver, muy no, bien. O sea, si hay alguien del buceo ahí, tiene que saber, ¿no? Pero bueno. ¿Eh? Ya diste una pista ahí. Sí. Ojo, te estás embromando. Me estoy pisando ahí. El palito. Hay una presión para los del buceo. Ya te estoy pisando el palito. Bueno, vamos a arrancar. Que llamen y manden mensaje 099-326-381. Lápiz y papel, libretita mejor. Ahí va. Para ir apuntando la información, que va a haber mucho dato. Y desafiamos también a Héctor Vicente, porque a veces se le habla que sabe mucho que de cultura, puede participar. A ver si sabe. Hospital Fermín Ferreira y si hubo algún. Me está buscando en Google, me parece. Seguro. Está buscando en Google. No vale. ¿Eh? Bueno, me así no vale. Qué bueno, vamos arriba. Bueno, arrancamos. La etapa precolombina, ¿sí? O sea, cuando vivían nuestros indígenas por esta zona, bien. Y si existía, por más que nuestros indígenas no eran una cultura muy desarrollada o no tenían determinados sistemas de producción, etcétera, comparado con otros indígenas del continente, si existía, si bien la figura de lo que se llamaban el hechicero, ¿sí? Que era la única figura junto con el cacique que estaban diferenciadas dentro de esa sociedad precolombina y hasta ahí, hasta tenía alguna forma de simbolizarse si existía, quién era el hechicero o no de esta sociedad. Después, bueno, los indígenas tenemos mucho más para decir. Arranca la etapa colonial, ¿sí? La etapa colonial, que básicamente surge con la fundación de Montevideo, año 1724, por allí, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vinculamos esto con la salud, que es lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, el cuidado de la salud, ¿por qué se dio acá? Y bueno, el cuidado de la salud se va para cuidar los intereses económicos de la corona, ¿sí? O sea que básicamente la corona se buscaba que quienes estuvieran aquí tuvieran salud de forma que tuvieran las condiciones para cumplir adecuadamente o al entender de la monarquía de una buena manera su tarea. Entonces comienza el Montevideo a desarrollarse, a organizarse políticamente de una forma social, llevándolo a aquella época de la historia, ¿no? Sí. Y bueno, y también comienza la preocupación por la salud de los habitantes de nuestra incipiente ciudad. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos que ponerlo, si bien en un contexto histórico que es algo muy incipiente, no nos podemos olvidar que en Europa el desarrollo era otro, y no en la Europa de lo que es hoy España, ¿no? Sino más bien en la parte de Bélgica, de Holanda, ya el capitalismo entraba a tironear y existían desarrollo en tema de salud. Y también existían universidades pujantes, ¿no? Cuando aquí estábamos llegando, tratando de armar fortificaciones, etcétera, en otro lado el desarrollo era mayor. Y bueno, ¿quiénes vivían en Montevideo? Vivían militares, gente que hacía tareas de administración, que le podemos llamar burócratas, ¿no? Uh-huh. Y comerciantes, o sea que eso era lo que podías estar aquí radicado para alguna de esas tareas. ¿Y los demás dónde vivían? ¿Los que trabajaban? ¿Y eso dónde vivían? Y básicamente eran todos guerreros, y lo otro era sacar los recursos y llevárselo para otro lado. O sea que clase trabajadora en ese momento aquí no existía. ¿Qué mandaban las disposiciones reales? Porque esto venía, era un mandato, ¿no? Era una colonización, era una conquista. Era las disposiciones reales. Marcaban que en cada proceso fundacional debía existir la presencia de un cirujano, un sacerdote y dos religiosas, así tal cual lo dice, para la asistencia de enfermo y la botica. O sea que dentro del plan para venir a instalarse, a armar una nueva fundación, tenía que venir un cirujano, un sacerdote y dos religiosas que eran las que se encargaban. Entonces Montevideo, una primera contingente de colonos que llegó a Montevideo, ¿no? Sí, como que venía un barco junto a esa gente. Sí. El primer contingente lo trae Francisco de Alzaibar. Acá un comentario personal. Cada vez que uno empieza a ver esta cosa, asocia con calle. Las calles, claro, Ciudad claro. Vieja. Alzaibar, vamos a la Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. Francisco de Alzaibar, y con Francisco de Alzaibar cae el primer médico, que se llamaba Diego Francisco Mario. Pero él no era un médico de la corona. Era un vecino que vino en el contingente eso y ejerció las veces de médico, pero no de militar, ¿sí? Y por tanto no tenía el título de cirujano del rey, que era el... ¿Diego el Francisco Mario? Mario, sí. ¿No tiene ninguna calle? No, ¿verdad? Se ve que ni saben. ¿Será porque no era de la corona? Sí, pues pasa que unos poquitos años después, en 1729, llega el primer cirujano de militar que se llamaban Esteban de Almanza. Y ahí tampoco le encontré ninguna calle. No tiene, no. Y bueno, es el primer médico del Estado que existe. ¿Y los médicos qué misión tenían? Los médicos que venían en esas expediciones o que vivían acá eran encargados de mantener sanos a los encargados de hacer las obras de fortificación, porque Montevideo estaba en plena fortificación, y también se encargaban de mantener la salud dentro de la cárcel. Así que obviamente las cárceles son muy antiguas en nuestra historia. Venía, se establecía y ya preveían que el que no anduviera muy alineado a su entender, ¿no? Sí. A su entender, tenía unos cuartitos destinados para permanecer allí. Entonces, en esa época, estamos en 1700, avanzando cerca de 1750, por allí, más o menos en esa época, está el primer hospital de Montevideo, que se llama Hospital Real. Y contaba de dos camas, estoy leyendo textualmente, dos camas y cinco tarimas sin ropa. O sea que eso era lo que la la infraestructura que disponía ese hospital. Ya en 1769, vamos avanzando un poquito, había tres hospitales militares. O sea, atendían solamente tropas y tenían los nombres, el hospital de la tropa, la armada y la ciudad. ¿Qué año dijiste eso? 1769. Bien. O sea, para atender la guerra. Para atender la guerra, sí. Entonces, el Estado, estaban en plena época con conflicto con los portugueses, que este territorio era limítrofe, entonces teníamos que siempre permanecer tropas acá para cuidarlo. Entonces era necesario quedar por fuera, la población civil quedaba por fuera, los hospitales eran para los militares. ¿Cómo empezó a entrar la población civil y no toda? A través de un esfuerzo de la burguesía organizada, ¿sí? La burguesía acá eran comerciantes, claro. Y establecieron un hospital, dieron el impulso a ese hospital, y fue a través de un proyecto de Mateo Vidal, también calle, sí, señor. Sí, señor. Mateo Vidal, que presentó la necesidad de crear un hospital, tanto un hospital para pobres, ¿sí? Y para forasteros desvalidos. O sea, había un tipo de atención para uno y otro tipo de atención para otros. Bien, y bueno, contó con el apoyo del cabildo, las normas de la época, ¿no? Sí. Lo aprobó el gobernador Brito del Pino. Sí. ¿Sí? Y después, sí, estamos en todas las calles, ¿no? Todas y después, en la misma zona. En 1788, nace, a razón de esto, el Hospital de la Caridad, que el Hospital de la Caridad es el actual Hospital Maciel, ¿sí? Y empezó la separación entre la atención civil y militar. Bien. Entonces teníamos que había atención para los comerciantes, para los para algunos civiles y para las tropas y los gobernadores. Claro. Otro montón de gente no estaba, quedaba por fuera. Y la burguesía se atendía básicamente en los propios domicilios y obviamente haciendo los pagos correspondientes. Bueno, ¿hacemos la primera pausa? Dale, buenazo. Queda un par de preguntas pendientes para los oyentes sobre el Hospital Fermín Ferreira y sobre la Isla de Flores. Y los oyentes se empezaron a comunicar. Ya apenas largaste la pregunta, sí, Luis, saben. ¡Pum! Ya se, la cosa es, vos iban a andar. Internet anda volando. Sí. No, vamos a creer. El oyente S, que firma S, dice que el Hospital de Leprosos, donde ahora hay zonas francas en la vuelta. Así funciona el Fermín Ferreira. Chiflet. Buen día, el Fermín Ferreira estaba en el actual shopping y eran enfermos de BK. En la Isla de Flores iban los pacientes leprosos, dice Guillermo Chiflet. Que es médico, ¿no? Después también se comunica con nosotros Orlando, dice, buen día, saludos a Freda. Ayer llamé al 105 por un problema grave de salud por mi hermano. Ni llamaron ni vinieron los médicos y el 911 no traslada. Y otra cosa, dice que al hermano le descuentan del Sistema Nacional Integrado de Salud 875 pesos de la pensión. Así estamos despreciados por pobres, gracias, dice Orlando. Cecilia dice, buen día, felicitaciones y agradecimiento a Freda por tanta dedicación y seriedad en preparar este nuevo ciclo súper importante. Lo difundiré con mucha gente del campo. Creo que el edificio en Isla de Flores podría haber sido para cuarentena de inmigrantes que ingresaban al país. Sobre nuestros charrúas, supongo, dice Cecilia, que como otros grupos de nativos, tendrían una mujer conocedora de hierbas medicinales o curandera. Luis de Sayago, dice, buen día, era para inmigrantes que venían por barco y tenían que hacer una cuarentena, creo que era por la viruela, dice Luis. Rosy del Buceo dice, buenos días, me parece que el Hospital Fermín Ferreira estaba ubicado en donde hoy está el Shopping Center, en Luis Alberto Herrera, entre Pablo Galarza, en esa manzana, 26 de marzo, trataban a personas con tuberculosis, el escoburto, cuando era niña, recuerdo que decían que muchas personas se habían enfermado de tuberculosis por comer las palomas, que eran muchas y vivían alrededor del hospital, y como palomas solían comer de los tachos donde se tiraban los algodones y los que se usaba para los enfermos, las palomas se enfermaban y contagiaban a las personas que las comían, dice en este mensaje Rosy. Después tenemos otros mensajes por acá. Un oyente que no firma, o una oyente, dice, la Isla de Flores era un leprosario y Daniel de Durazno dice, salteo más de 100 años donde la salud estaba muy bien atendida por la cultura guaraní, 100 años antes de la fundación de Montevideo, dice Daniel desde Durazno. O sea que hay mensajes de todo tipo y de todas partes. Pues nadie me dice quién cantó ahí en el Fermín Ferrer. Falta. Bueno, ya ahí te pisaste el palito de nuevo. ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? Ahí vamos a dar una pista, si no. No, Chiflé ya mandó otro mensaje y dice, señor Ángeles, no de Chávez, jeje, porque es médico. Bueno, vamos arriba. Corre con ventaja, ¿no? Sí. Claro. No sé si estudian eso en la facultad. Ya ahí nos podría decir. No sé, yo vamos a aprovechar ese pie. El primero que nada, a decir de dónde sacamos la información y lo que estuve estudiando para esto, ¿no? Sí. Porque yo la verdad que no soy médico, ¿tá? Pero hay cosas que está bueno leerlo. Primero que nada, un artículo, sí, que es una revisión histórica de Milton Sbarbaro, ¿sí? Mirá, Milton Sbarbaro. Sí, que es profesor de la facultad de enfermería. Ajá. Bien. Después otro del doctor José Portillo, ¿sí? Y después agarré un libro de un doctor del año 1922, el doctor Schiaffino, que me llamó la atención porque se llamaba igual que el jugador de fútbol. Claro. Brutal el libro, era muy largo y demasiado, nos pasaba el agua para, pero tuvo un premio académico acá en Uruguay, sí, que se lo dio Manuel Quintela. Lo bueno que esos libros, yo lo encontré que está libre en Google, no sé por qué, pero Google lo sube. ¿El de Schiaffino? El de Schiaffino, es de la historia y te habla de la historia de la medicina, mucho más allá de... ¿Y el de Portillo es la medicalización de la sociedad? No, el de Portillo es un artículo que se llama Historia de la Medicina Estatal en Uruguay. Ajá. Que va de 1724 a 1930. Y bueno, como fui complementando enfoques, porque bueno, cada uno le da su enfoque, pero está... Lo que siempre es bueno es hablar de quién se dedicó más a investigar estas cosas y reconocerlo, ¿no? Porque si no, uno ahí no está bueno hacer eso académicamente, no citar a quién, a la fuente. Sí, muy bien. Perfectamente. Muy bien. Así que bueno. Vamos arriba, ¿seguimos entonces? Sí. Bueno, estoy esperando quién fue el que cantó. Y ese cada día canta mejor, dice. Bueno, ya está todo dicho. Entonces. Bueno, entonces, dice, vamos a seguir con el tema del Hospital de la Caridad, estábamos. El Hospital de la Caridad marcaba que era un modelo excluyente, ¿no? Porque no era que todos los ciudadanos contaban con una mismo tipo modelo de atención, sino que era atención para militares, atención para civiles pudientes, por decir de alguna manera, claro. Y quedaban por fuera quienes, los indios, los negros esclavos, los gauchos y los mestizos, eran todos los que quedaban alcanzados por el Hospital de la Caridad. De las primeras medidas de salud pública que existen, porque hasta acá veíamos como la salud como una preocupación de cada uno, ¿no? La de los militares, la preocupación la tenía la corona, el comerciante burgués, la preocupación la tenía él mismo, y bueno. Y después hubo una preocupación por que algunos tuvieran algún tipo de atención sanitaria, pero no, el Estado no tomaba ninguna medida del Estado. Recién nos tenemos que ir al otro siglo, a 1805, donde las primeras medidas de salud pública fue la constitución de una Junta de Sanidad Marítima, ¿sí? Que fue un gobernador de Montevideo que se llamaba Ruiz Huidobro, y lo que se trataba de hacer, evitar, y vamos a poner comillas, las epidemias importadas. O sea, había una concepción como las epidemias venían de afuera. Sí, es que venían. Entonces, lo que se hizo es una junta que parecía una policía médica, básicamente, y lo que hacía es buscar como una especie de defensa, frente una defensa sanitaria, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿Junta Marítima o algo era así? Era Junta de Sanidad Marítima. Entonces, obviamente, el contacto era todo por mar con los otros continentes, ¿sí? Entonces, era una concepción de policía médica, algo defensivo, y la junta que crea el lazareto de la Isla de Flores, que era la pregunta que hacíamos. Y lo que hacía era tratar de aislar todos los que venían de fuera que resultaban peligrosos, o sea, se identificaba como peligroso. Y bueno, pero también hubo una concepción que no era solo desde fuera el tema de los problemas de salud, porque había pésimas condiciones higiénicas en la ciudad. Era una ciudad con muchos pantanos, con muchos basurales, con muchos animales. No había saneamiento. No había saneamiento, muchos animales muertos, ¿sí? Y había condiciones, o sea, estaba todo dado como para que nosotros tengamos nuestras propias epidemias. Sí, claro. Pero sin embargo, y una cosa que me llamó la atención, que el Uruguay era de los países con, era de los países, o el, no era el Uruguay ahí, ¿no? Pero nuestra, nuestros, nuestra región era de los lugares con menores como es tasas de mortalidad infantil en la región, ¿sí? Y ahora seguimos adelante en el avance de la historia, vamos avanzando y llegamos, que estábamos en 1805, más, sí, o menos 1810, y qué nos cae ver cómo entró Artigas en todo esto y cómo pegó esto, el concepto de la revolución artiguista, con el, la concepción de la salud pública. Y cosas que es, vamos a ver cosas muy positivas, o sea, la, la revolución artiguista, artiguista introduce el concepto de atención en salud. Y marca como dos estrategias. Una estrategia para la parte bélica, o sea, cuando hay guerra, cuando están en lucha. Y complementada con asistencia a la sociedad civil. Y fundamentalmente estaba basada en la el control de las epidemias de toda la Liga Federal. Porque, ¿verdad?, cuando hablamos con la Liga, idea de federalismo, tenemos que hablar de federalismo. Entonces, el jefe de los orientales, que era Artigas, ¿qué fue lo de los primeros planteos que hizo? Una medida de salud pública para frenar la epidemia. ¿Qué epidemia había en ese momento? Era la viruela. Entonces, lo que azotó a la viruela hizo estragos, ¿no?, en ese siglo. Y Artigas en ese tiempo promovía la vacunación, y vamos a leerlo bien porque sea antivariólica. ¿Sí? Claro, la antivariólica. Entonces, y él promovía una vacunación generalizada, y eso recién se da en 1910. O sea que el tipo casi venía, 100 años. El tipo venía como Messi, varias jugadas adelante de lo demás. 100 años, sí, antes lo planteó. Lo planteó, ¿sí? Y recién en ese momento se legisla, ¿sí? Él lo plantea y en, recién en 1910 se legisla la obligatoriedad de la vacunación. No vamos a decir que no se haya dado, porque alguien me puede llamar así, no, mira, se vacunó antes, pero claro, la obligatoriedad se manifestó en 1910. Entonces, lo que hace Artigas es darle una ideología un poco distinta al tema de la salud, y lo ve, lo plantea como un bien comunitario y lo llega a plasmar en un edicto. O sea, no es que quedó en el discurso de Artigas. Artigas dijo, promulgó un edicto en 1815 y decía algo así: la salud pública es una de las leyes primeras sobre las que debe velar los magistrados, y nunca estará de más todo el celo y actividad que se propongan los hombres para la conservación de sus semejantes y el bien de sus conciudadanos. Ese es el primer antecedente escrito y legislativo que se encuentra, sí, en tema de salud pública. Es la primera expresión, por decir alguna, histórico, legal, que hay en, sí, tema de referencia a la salud pública, ¿sí? Y también lo que él manifiesta es que es el Estado el que tiene la responsabilidad de salud pública. Que veníamos, como la salud pública es responsabilidad, uh-huh, tuya. Empieza tuya a ponerse allí, sí, como... Ahí va, como que hay, tiene que haber un bien, alguien por encima de todos nosotros. La administración nosotros pública ahí tiene va que hacerse cargo. Bien. Y bueno, sabemos que esto tuvo otro curso. En las Artigas nos llegó el federalismo y llegamos a un Uruguay independiente. Claro. ¿Está? Entonces, recién en Uruguay independiente, vamos a hacer ahora 1830. A 1860, que es donde arrancamos Rivera, Oribe, La Valleja, todo eso que más o menos, ajá, manejamos desde la época de la escuela. Y básicamente lo que se hizo ahí es crear, no estructuras, pero darle un contenido institucional mínimo, ¿no? Vamos a aquella época. Entonces, La Valleja, en 1830, crea el Consejo de Higiene Pública, que luego lo sucede, o sea, lo cambian por una junta médica en 1832, después una junta de higiene y después una policía sanitaria en 1838. Estábamos en un estado incipiente que no existía, un gran desorden, pero había dos preocupaciones. Uno, garantizar, como no sé, ahora sería la palabra certificar, pero sería tener un control sobre quién ejercía la medicina profesional, porque también se, cuando uno va leyendo, había mucha gente que se atribuía, que hacía, claro, hacía medicina. Bueno, había que eso de alguna manera ponerle un coto y darle una cierta garantía que quien ejercía la medicina realmente tuviera la ¿se estudiaba? Se estudiaba. Yo no, esto no lo traje hoy, pero estuve revisando y ya en Buenos Aires, en 1800, Buenos Aires fue muy adelantado respecto a, en 1800 y poco, ya estaban fomentando el estudio de la medicina, generando profesionales, uh-huh, etcétera. Claro. Pero igualmente la medicina en Uruguay fue más vinculada a, puedo asaltar a un médico, me puede decir otra cosa, pero más a gente que fue a Francia a estudiar, sí, claro, y luego vino a ejercer en Montevideo. Y bueno, entonces las preocupaciones eran quién ejercía la medicina y después tratar de controlar las epidemias, que se ve que era lo que sí. arrasaba con todo. Y además por las condiciones que vos decías, sí, que había de falta de salubridad, o sea, el tema de salubridad y la higiene. Pero bueno, pausa nuevamente, seguimos. Raúl, que está escribiendo aún, recién nos mandó un mensaje, dice: buenos días, ¿qué tal, compañero? Y un saludo a Luis. Mi pregunta es: ¿qué beneficios puede tener un enfermo crónico, anticoagulado, diabético y luego de la combinación de las vacunas para el COVID? Su sistema inmunológico se descontrola y mediante estudios se determina que tiene pénfigo vulgar y debe tomar de por vida corticoides. Jubilado, socio, ejemplo de CASMU. Por cada una de las situaciones debo estar sacando mediante pago de tickets para las medicaciones. ¿Hay alguna ley que ampare una rebaja en los tickets? Porque para un jubilado se le hace difícil económicamente poder pagar mensualmente. ¿El Estado tiene alguna medida frente a estas situaciones? Porque no soy el único en esta. Gracias, dice Raúl, contando obviamente su situación. Va apuntando ahí, Freda, ¿no? Uh-huh. Cuando llegue el momento de hablar de eso, económica. Los tickets, los tickets y las órdenes. Gustavo dice: hola, para informar, bueno, en este caso por otro tema, pero dice: Gardel, muchas gracias por todas las informaciones que nos brindan. ¿Quién canta? Gardel, así lo puso. ¿Vos qué decís? Dicen que sí, pero estamos, capaz que alguno lo vio. Marcos de la Unión dice: buen día, compañeros, estoy agarrando el programa por la mitad, no sé qué haya hablado Freda, pero debe estar buenísimo, saludos al contador y toda la barra. Disculpen mi pregunta, creo que escuché mal, Artigas estaba fomentando la vacunación contra la viruela, dice Marcos. 100 años antes de que llegara la obligatoriedad. Mara dice: estaba por ir a Red Pagos a comprobar mi saldo. Hace 8 días hice una compra. Fue descontada 2 veces, se cayó el sistema, el dinero salió de mi cuenta y no ingresó a la del comercio. Recién hoy acreditaron aquel gasto a mi saldo. No importa cuánto te indignes, esto sucede. El dinero queda atrapado en la nube de la red de cobranza. Y pone: ¿y todo esto? Es para decir que no me fui a hacer mandados todavía para escuchar a Luis Freire. Oh, abrazo. ¿Quién fue esa? ¿Quién fue esa? Mara. Mara, que te va a poner en los mejores amigos. Exactamente. Y bueno, por ahí nos quedamos con los mensajes. Muy bien. Bueno, muy bien. Tengo otra pregunta, capaz que... A ver, ¿cuál fue? Porque nosotros, muchos, los que somos más veteranos, le seguimos llamando mutualistas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, entonces, claro. ¿O no? Sí. Ta, ahora se le dice, vieron que nos están cambiando el nombre a todo, como te cambian las... ¿Cómo llaman se ahora? Se llama Institución Asistencia Médica Colectiva. Las IAMC. Las IAMC. Pero son las mutualistas. Es largo, bueno, eso. ¿Cuál fue la primera mutualista? Esa es la pregunta. Ajá. Ah, mira. Bien. Más o menos, ¿en qué año es? Perfecto. ¿Cuál fue la primera mutualista? Muy bien. A ver, bueno. Esa se la tiramos. ¿Qué? Sí, sí, ya está tirada. Ya está tirada. Ya pueden responder. Está bueno las preguntas. Después vamos a hacer después un juego de la 36. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos arriba. Seguimos la entonces, historia. Seguimos, estábamos con el tema de que el Estado... tenía que hacerse cargo. Ahí va, en 1830, 1860, acuérdense que por ahí está la Guerra Grande también, bien. Pero arranca con un Estado incipiente, lo que marcan es se crean un par de instituciones para tratar de controlar. Tenían dos preocupaciones: que quien ejercía la medicina científica sea médico, y por otro lado controlar las epidemias. Los hospitales seguían siendo para militares y el resto para pobres y mendigos iban a otros. O había una salud para pobres y para mendigos, y todavía lo único que le interesaba era cuidar la salud de las tropas, ¿no? Estábamos en el escenario de guerra. Pero no había una población urbana o una población que a los intereses del poder, por decir de alguna manera, interesara cuidar, ¿no? Sí. Y eso va a pasar luego. O sea, seguía siendo una necesidad de tener a la tropa sin afecciones para que puedan defender algunos intereses. Pero luego van a ir cambiando los intereses. El Estado sigue sin garantizar la salud de los ciudadanos. Tenía que ser una preocupación individual y costeártela de la manera que pudieras. Luego pasamos de 1860 a 1900, donde se le llamamos el Uruguay moderno, no lo llamo yo, le llama la historia, todos los libros de historia, donde se terminan las guerras. El Uruguay en 1860 empieza a tomar un crecimiento demográfico basado en dos cosas: una alta tasa de natalidad, en aquella época la gente tenía hijos, no como ahora, ¿sí? Y la segunda, una fuerte corriente migratoria. Esa corriente migratoria se daba porque el Uruguay estaba mejorando sus condiciones, seguía siendo un país agroexportador, ¿sí? De materia prima, sí. Se traían cosas y se mandaban hacia afuera, seguían, se terminó lo que ya se le llamaba la barbarie en el campo, ¿se acuerdan? Alambramiento de los campos, algunas medidas de ese tipo. Ahí empieza el capitalismo. Ahí empieza el capitalismo fuerte, con un modelo agroexportador, se empieza a tecnificar el campo, darle mayor productividad, todas palabras muy capitalistas, ¿no? Sí. Empiezan a venir inversiones extranjeras, ¿no? Los países dominantes, ¿sí? Empezaron a invertir aquí. Lo vieron como un horizonte fecundo para explotarlo, claro. Para lograr un buen lucro. Y bueno, en ese empieza a haber una economía favorable, empieza a existir un proyecto social, hablemos, y un proyecto político de modernidad. No es algo positivo, ¿no? Es algo modernidad, algo todos adelantos y cosas nuevas, ¿sí? Y también empieza a haber preocupación por la educación, por ejemplo, ¿tá? Entonces, en la presidencia de Bernardo Berro, y yo voy a hacer acá, no, esto no lo sabía, sí. Lo aprendí hace poco, claro. Bernardo Berro, presidente, empezó a tener preocupación, y ¿quién surge? José Pedro Varela entra en la cancha. Pero José Pedro Varela, y esto es lo que yo aprendí, era sobrino de Bernardo Berro. Yo lo chequeé, esto lo aprendí con un Portillo, el médico este. Era sobrino de José Pedro Varela, y empieza a existir también una concepción más, más racionalista, porque empieza a crearse una cierta élite intelectual que era más racionalista, anticlerical y muy a favor de una economía liberal y capitalista, que fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, esa economía liberal y capitalista, donde gente empieza a engrosar las ciudades, ya sea por la inmigración o porque vienen del campo, y empiezan a aparecer largas jornadas de trabajo, empiezan a haber disconformidades en cuanto al tema de trabajo, y obviamente esa clase no tenía asistencia. Claro. No tenía asistencia en temas de salud. Entonces, hubo algunos mecanismos que garantizaron la generación de esos servicios de salud, porque esa clase social obrera no tenía acceso. Y bueno, ahí empezaron a aparecer modernidades, temas de nuevas instituciones, cómo se crearon, es lo que vamos a ver. Y ahora sí que le hacemos la pausa, porque Sí, porque después si no se nos viene muy corto el otro bloque. Ese ruido que escuchan, seguramente los oyentes lo escuchan, es porque están poniendo aire acondicionado en McDonald's. Sí. Ayer, por lo menos de mañana, tuvimos suerte y nos tocaba en las tandas, pero bueno, hoy parece que no. Es así una cruz con la que carga la radio con esto de estar acá. Bueno, pausa. Se salva el pibe, si el pibe se salva, vas a ver la farra que vamos a dar. Si Dios no permite que el pibe se vaya, será fiesta patria en el arrabal. Traeremos los pibes de todo el contorno. Bueno, a través del 099-326-381 se siguen comunicando los oyentes. Vamos a leer este mensaje de Alberto que dice: primera campaña mundial de vacunación de la historia de todo el planeta, organizada por el Imperio Español, duró años y llegó también a Montevideo. Cecilia dice, sobre la pregunta, ¿cuál fue la primera mutualista? Tal vez la primera mutualista fue la española, pregunta Cecilia. Raúl dice, deberemos esperar 100 años para cada cambio. Que el Estado tome medidas por un cambio. Pobre Artigas, se tuvo que ir al Paraguay, dice Raúl. Y después hay una consulta de Gabriel de Canelones sobre otro tema fuera de la salud, que es económico para el contador, que tiene que ver con esta moneda que están analizando los presidentes de Argentina y Brasil. Por favor, muchachos. Capaz que en algún momento toca con la cosa que tiran, no entren por el aro, ¿no? No. Hablamos dos minutos y le doy mi posición sobre no entren eso. Por el aro, sí. Eso ya es toda una definición. No entren por el aro, muchachos. Bueno. Dijo Pérez. Sí. Muy bien. Definición muy académica. Bueno, entonces es un periodo de modernización o de una cierta capitalismo que se entra a desarrollar, con tecnificación en el campo, alambramiento de los campos, surgimiento de una industria incipiente, mejoras en la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces surgen cambios en la salud, que es lo que nos está importando a nosotros. Entonces hay innovaciones importantes en la atención, tanto en el área privada como en el área pública. En el área privada que tenemos el surgimiento de las mutuales, las organizaciones mutuales, basadas en un sistema de prepago. O sea, ¿qué quiere decir? Para consumir, tiene que pagar la entrada antes. Prepago sin fines de lucro. ¿Cómo se administran esas organizaciones mutuales que son sin fines de lucro? Son administradas de formas cooperativas, ¿sí? Las propias asociados eligen sus autoridades, los propios autoridades se encargan de contratar los servicios médicos para cumplir con los fines y darle el servicio pedido por los asociados. Como dice Cecilia, la primer mutualista es la española, que surge en 1853, es la primera de su tipo en todo el continente. O sea, fue pionero Uruguay en esto. Y en los 40 años siguientes, de ahí en adelante, hasta que termina el siglo, aparecieron muchísimas instituciones basadas en el fenómeno mutual y la asociación entre los integrantes vienen de distinto tipo. Vamos a repasar las principales. Uh-huh. En el 53, la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. En el 54, la Sociedad Francesa de Socorros. En el 1862, la Italiana. 1866, la Fraternidad. 1880, el Círculo Napolitano. 1885, Círculo Católico de Obreros, ¿sí? Y también apareció en el interior, porque ya estamos en un país que si bien sigue siendo, como ha sido siempre, una capital... Montevideo. Claro, uh-huh. Que es Montevideo, en torno al puerto. Asociaciones españolas en Salto, 1867, Colonia, 1871, Melo, 1876, Nueva Palmira, 1882 y Mercedes, 1885. Pero también aparecieron hospitales privados. El Hospital Británico, 1857, que se llamaba en su momento Hospital Extranjero, y el Hospital Italiano en 1890. Los que están ahí, los dos juntos. Los dos que están ahí, que yo la verdad me pasó ir, si uno va por la carreta, sí, enfrente de una exposición de fotografía, sí, fotos viejísimas del Parque Valle, uh-huh, y el Hospital Italiano. Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Y bueno, en tema de ya más de concepción de la salud como el Estado y en parte de cómo velar por la salud, en 1889 aparece una ley de la ley de la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, ¿sí? Se crea por ley esa comisión. Que cuál era el cometido: administrar los hospitales de caridad, se seguía llamando, ¿sí? Y para lo cual se le asignó rubros. ¿De dónde salían esos rubros? Vamos a parte bien económica, se financiaba mediante los tributos a los juegos de azar. O sea que no era el Ministerio de Salud Pública, pero ya había una institución pública que administraba los hospitales, ¿sí? De caridad, ¿se acuérdense? Salud, sí, para pobres, salud para gente que a medida se fueron militares, después comerciantes, uh-huh, ahora los obreros tienen su propia atención, ¿sí? Y después, también en tema de materia en público, aparecían hospitales. En 1878 se crea el Hospital de Salto. En 1880, y este existe, el Hospital Vilar de Bo. Después el Hospital de Colonia, el de Florida y el Paysandú. Y en 1891 se crea el Fermín Ferreira. Ahí está. Sí, que era un hospital que arrancabas hoy, que estaba destinado. ¿Qué año dijiste? 1891. Así que al tiempo pareció Gardel por ahí. Seguro. A cantar. ¿Pero bueno, iba a cantar que como si fuera un teatro? O no sé, yo no soy de Italia, conozco el barrio. Me han contado ahí. Por eso. Y Marcela la encontró en internet la historia. Sí, sí. En unas informaciones dice que justamente que iba, sí. Sí, sí. Así que bueno. Entonces, el Estado ahora se paró como el protagonismo de regular la parte sectorial y también regular la salud y también de administrar esos hospitales que venían creciendo. Y tenía funciones de dictar normas y, sí, controlar cómo funcionaba el sistema hasta ese momento. ¿Cómo se hacía esto? Se hacía a través de un Consejo Nacional de Higiene, que se creó en 1895, y tenía 18 como dependencias o consejos departamentales. Que esos consejos departamentales se integraban por 16 miembros, todos podían hablar, pero había solo 7 que eran los titulares que votaban, y tenían que ser médicos. No podía ser cualquier ciudadano, los quienes estaban allí eran médicos. Entonces, en ese periodo, lo único que nos falta decir, en el periodo que estamos de 1860 a 1900, que también se creó la Facultad de Medicina, ¿tá? Eso pasó en 1875, y como que había dos cátedras que se fusionaron, la cátedra de anatomía y la de fisiología, y se creó por una ley, y también se marcó que se tenían que registrar los profesionales, ¿sí? Que hoy esto sigue existiendo, un médico sí tiene que registrarse ante el Ministerio de la de Salud Pública. Bien, y funcionaba en un viejo edificio que tenía la universidad, que quedaba en la calle Sarandí, esquina Maciel. Bien, después tenía el nombre del primer egresado, pero no lo encuentro, ¿no? Se lo dejo. El primer egresado. El primer egresado de la Facultad de Economía y Medicina. Entonces, cambiamos el siglo, pasamos al 19, y bueno, ahí arranca el impulso ballista en tema de salud pública. Si bien tenemos la concepción de que el Estado empezó a tener mucha participación, estábamos en un lugar donde la economía era toda extranjerizada, la principal. El vallismo lo que hizo empezar a que el Estado tuviera participación, pero, claro, pero no era, seguía siendo una economía básicamente de capitales extranjeros. Entonces, básicamente en Europa, que era todo lo que pasaba en Europa, venía para acá, ¿no? En Europa había una fuerte desarrollo urbano-industrial y se promovía la universalización de los servicios de salud. ¿Pero por qué? Porque se buscaba tener una mano de obra, ¿sí? Con cierta, relativamente sana, y también mejorando algunas condiciones de educación para poder insertarse de mejor manera al proceso productivo del capitalismo. Y bueno, en este marco la medicina estatal se va desarrollando. La idea es mejorar la producción y la rentabilidad, ¿sí? También en el sector salud. Y bueno, ¿qué pasó? La salud estaba concebida como una atención médica, ¿sí? Y a través de hospitales y mutualistas, ¿sí? Entonces, el hospital era la herramienta por la cual cómo se brindaba la salud. Y el médico empezó a emerger como un factor importantísimo, un actor con peso, vamos a decirle, sí, de alguna. Después ya pasa a ser como un. Sí, sí, después el pasa. Mago. Ahí va, como un mago. Y bueno, entonces, el Uruguay lo que tenía un aluvión migratorio, ¿no? Llegaban inmigrantes de todos lados y el sistema era público y privado, las mutualistas y los hospitales. Y fue creciendo fuertemente ese sistema, y en 1910, fíjense esto, había cerca de 300 instituciones mutuales. Hoy estamos cerca de 40 y pocos. ¿Qué eran mutuales? ¿Por qué? ¿Por qué se llamaban mutuales? Mutuales era porque ¿cómo se bancaban? Todos aportaban y hacías uso de acuerdo a tus necesidades. Entonces, y no había fines de lucro. Claro. Y esas 300 instituciones funcionaban. Y florecían, o sea, habíamos visto que medio siglo atrás había unas pocas y de por ahí claro crecieron a como unas 300, ¿sá? Llegaron a 300. Y bueno, ahí vemos un importante avance, y quiero destacar una cosa que destaca Barrán, que dice que entre 1900 y 1930 había 50 establecimientos hospitalarios en todo el país, ¿sí? Y de esos 50, entre 1900 y 1930, el 88% se habían creado en ese pedacito de tiempo. O sea, fue un momento donde se una hizo explosión, ¿eh? Una explosión en la inversión en materia de hospitales. Y lo único que destaca Barrán, que luego de ese periodo en adelante, él ve dos cosas importantes. Te está diciendo Barrán, ¿no, Luis Freja? Sí, ¿no? Sí. Que vuela, ¿tá? Es el hospital de clínica en 1953. Bien. Y el hospital policial que se construyó entre el 78 y el 86. Esos fueron las dos grandes cambios de infraestructura que él nota en materia histórica, ¿no? Sí, sí, sí, que, sí. O sea, que tengan un peso sí. por sí mismo, ¿está? Y bueno, entonces siempre seguimos, hasta ese momento el enfoque era una medicina asistencial, donde vos ibas al hospital, ¿sí? Y la acción del médico como la impulsora de todo eso. No se hablaba nada del sistema preventivo, ¿sí? Y bueno, y hasta ahí llegamos, porque en 1930 vamos a empezar con la creación del Ministerio de Salud Pública. Vamos a hacer un, y después, ¿1930? No, 34. ¿Mirá? ¿Mirá? Y fue en el, ahora la próxima que vamos a ver es en el 34, se crea el Ministerio de Salud Pública, lo crean en gobierno de dictadura, en la dictadura de Terra. De Terra. Y bueno, vamos a ver también que hay un parentesco con quien... con quien arranca como ministro, etcétera, etcétera. Tal vez esa cosa tampoco está mal. Sí, porque... sí, no, estás loco. Sí, o sea que en la próxima seguimos con historia. Sí, ya nos vamos a meter ya con el sistema, con un sistema, con el Ministerio de Salud Pública, cómo se crea, con rango, qué rango se le da. El papel que juega el Estado ahí en la. El papel que juega el Estado y la evolución de más. Muy bien. Para cerrar con el tema de Gardel, un 7 de octubre del 33, qué tanto grande. Ahí dice la información que los él tiene una actuación muy importante y los enfermos le mandaron una carta, él no dudó, dejó esa actuación importante que le reportaba mucho dinero y se presentó en el hospital para cantar a los enfermos y los diarios de la época titulaban "Llevó el fervor de su canto a la mansión del dolor". ¡Qué titular! Bueno, no muchas sé si gracias. Quieren que conteste sobre las monedas, pero no la pregunta bueno, es... Bueno, si querés, sí, dale, sí, si sí. se puede, sí. No, claro. No sé. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Yo lo que veo que... estoy muy, muy crítico últimamente con algunas cosas. Yo lo que veo que muchas veces... cambiamos, ¿no? El comentario es la creación de la nueva moneda se va a llamar Sur. Primero que nada, que yo le... Vamos, la parte técnica, ¿no? Crear una moneda, para crear una moneda vos tenés que tener un ente que la regule o alguien que la respalde. Primero que nada, si vos haces eso, perdés poder, por ejemplo, para devaluar, para emitir, etcétera, etcétera. Yo no creo que Brasil pierda ese poder frente a Argentina, ni Argentina frente a Brasil. Eso se puede dar, pero tiene que ser un proceso como lo hizo Europa. Paso uno. Paso dos. Si yo te digo que te va a pagar tu sueldo, una moneda... que yo, no es una crítica, pero que funciona como el peso argentino o tiene las variaciones del peso argentino, ¿sí? Y por algo tiene las variaciones del peso argentino y por algo cómo se conduce la política económica argentina. ¿Vos qué hace? Es como que te tiene un ladrillo caliente, lo agarra y claro, lo tira para el otro lado. Sí, lado. Entonces, no le veo mucha... Lo que veo que sí, es como patear de la media cancha. Capaz que en esa mete un gol, claro. Pero no creo que... No es lo más seguro. No es lo más seguro. Entonces, yo creo que también hay que tomarlo así y darle dos minutos de comentario. Me parece un poco... me parece que estamos en época de tirar pelotazos grandes por todos lados. Gracias, Freda. Dale, nos vemos. Vives de todo el contorno y así en una tarde repleta de sol llenaremos toda la casa de adornos y daremos juntos las gracias a Dios.